Esta es nuestra Agenda Cultural. Ahí estamos en Agenda Cultural. Buen día, Maca, ¿cómo estás? ¿Cómo Buen va? Buen día, Lau, Mica, Yanka, equipo y radio escuchas del otro lado. ¿Cómo estamos en este martes lluvioso, no? Martes nos tocó lluvioso, con Tuti, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? En la madrugada, todo aquello. Y viendo, ¿no? Porque el clima se está viniendo, bueno, bastante lluvioso. Ya hay una perspectiva de nevadas para viernes, sábado, ahí por entre esos lados. Y entonces, buena oportunidad para ver qué hacer en espacios cerrados, ¿no? Exactamente, vamos a ver qué nos propone acá un poco la agenda cultural justamente esta semana, Lau, en ese sentido. Por un lado, hoy martes, vamos a arrancar por la fecha actual, vamos a charlar un poquito de talleres que tenemos propuestos para esta semana. Por un lado, en la Biblioteca Popular La Cascada, hoy martes, taller literario para pequeños grandes artistas, infancias de 6 a 12 años pueden participar de este taller, que contiene lectura, escritura, cine, dibujo. Es un espacio para jugar y potenciar la creatividad a partir de distintos lenguajes artísticos. Se presenta en dos versiones, turno mañana 11:30, y turno tarde de 14:30 a 16 horas. Para, bueno, los chicos que van a la mañana a la escuela pueden ir a la tarde, y los que van a la tarde pueden asistir a la mañana, entonces, a este taller literario para pequeños grandes artistas en la Biblioteca Popular La Cascada, calle Mitre, entre Núñez y Goñi, en la Plaza del Molino. Hoy martes también, para los que están más cerca del centro y quizás no les queda cómodo La Cascada justamente o no son del barrio, la Biblioteca Popular 9 de Julio tiene propuesta también, y en este caso es Ayur Yoga Vital Terapéutico para adultos y adultos mayores, de 14:30 a 15:30 todos los martes y también los jueves, así que pueden elegir hacer clase individual o doblete por semana, a cargo de la profesora Vilma Alsina. Entonces, en la Biblioteca Popular 9 de Julio, Ayur Yoga Vital Terapéutico para adultos y adultos mayores. Para más info o inscripciones pueden directamente acercarse a la Biblioteca 9 de Julio o a través del WhatsApp 2944-933615 para más info e inscripciones a este taller entonces de Ayur Yoga Vital Terapéutico. Mañana miércoles 7 de junio, la Biblioteca Popular de La Cascada, ¿qué nos propone? Afuera las palabras, un taller de lectura para adultos en su cuarta temporada, o sea que tiene bastante éxito, parece, porque se viene manteniendo año a año. Va a mantener este año también entonces la modalidad ya planteada el año pasado, donde se combina una lectura socializada y el debate sobre diversos autores, sumando propuestas especiales como la invitación de distintos actores culturales, tanto locales como nacionales. Es un taller que se da cada 15 días, por eso, atención, lo recuerdo, porque este miércoles sería el próximo encuentro y de aquí a 15 días recién el siguiente. Los miércoles de 15 a 17 horas, entonces, en la Biblioteca Popular La Cascada, afuera las palabras, un taller de lectura para adultos a cargo de Natalia Amendolaro. Pueden comunicarse también a través del WhatsApp 2944-824284. 2944-824284, afuera las palabras, taller de lectura para adultos en la Biblioteca Popular La Cascada. Y para los del centro, mañana tengo una recomendación quizás más especial porque me toca ahí en lo personal, porque asisto a este taller, así que lo recomiendo también desde ese lugar. Taller de dibujo para adultos que no dibujan, un espacio para descubrir lo que tu cuerpo es capaz de hacer cuando tu mente deja de juzgarlo y se pone a su servicio. Opa, taller mirá. De dibujo para adultos que no dibujan, no lo dice el título, está a cargo de Felipe, o también lo pueden encontrar a través de Instagram como @lunaenvirgo para conocer también sus trabajos de encuadernación y su arte. Todos los miércoles entonces de 19 a 20:30 en la zona del centro, no digo la dirección exacta porque la tienen que pedir directamente por contacto, por eso les digo, o lo buscan a través de Instagram o se contactan a través de WhatsApp 2944-517420. 2944-517420. Ahí se pueden contactar entonces con Felipe o a través de @lunaenvirgo en Instagram para poder inscribirse a lo que es este taller de dibujo para adultos, que realmente recomiendo. Es un lugar de exploración, esto para quienes quizás, más allá de que nos guste el arte o estemos en contacto con eso, sentimos por lo pronto que no sabemos dibujar o no creemos que lo que hacemos sea digno de llamarse quizás arte o dibujo. Y bueno, Feli justamente nos facilita ahí a sacarnos de la mente ese juzgarnos a nosotros mismos y ponernos al servicio de la creatividad y de poder jugar un rato también siendo grandes. Así que uso y recomiendo en este caso bien, el taller ahí de dibujo. Bien, y como que no quieren la cosa, nos acercamos ya al jueves, vamos arrimándonos de a poquito al cierre de la semana, pero no sin antes mencionar algunos talleres más que tenemos de propuestas. En el caso del jueves, la Biblioteca Popular 4 de Febrero, El Arenal, presenta el Desayuno Literario, un taller de lectura y escritura para las mañanas. De 9:50 a 10:50 con Bárbara Echegorri. Pueden disfrutar entonces de un desayuno literario para los que les gusta arrancar tempranito y activar ahí los pensares y las palabras. Es una buena oportunidad, decíamos entonces, en este caso, en la Biblioteca Popular 4 de Febrero en el barrio El Arenal. Y por el centro tenemos propuesta también entonces el jueves en la Biblioteca Popular 9 de Julio, porque hay taller de ajedrez para todas las edades. Forma parte de los talleres gratuitos justamente que ofrece la Secretaría de Cultura y Educación, así que es una actividad libre y gratuita el taller de ajedrez que se da en la Biblioteca Popular 9 de Julio los jueves de 20 a 22 horas. Se da también los martes, así que atención, porque martes y jueves, los dos días a cargo de Marcos Montenegro, pueden acercarse, bueno, nuevamente a la Biblioteca Popular 9 de Julio, los que están aquí por el centro, o comunicarse a través de WhatsApp 2944-212937, en este caso es el contacto. Marcos Montenegro es el profe que está a cargo de este taller, entonces decíamos de ajedrez, actividad en este caso libre y gratuita y para todas las edades, así que súper abierto e integral para quienes quieran ahí aprender el arte del ajedrez. Para mí es un arte, yo no sé jugar ajedrez, realmente me parece muy difícil, pero celebro y admiro que haya gente capaz de jugarlo y de aprenderlo, así que taller de ajedrez entonces en la Biblioteca Popular 9 de Julio, los jueves de 20 a 22 horas. Bien, y hasta aquí, Lau, los dejo por un lado con lo que es la parte de talleres, más específicamente para la semana y para lo que es hasta el día jueves, porque el jueves igualmente nos vamos a reencontrar con lo que sigue de la agenda cultural, así que no quiero adelantarme, quiero guardar algo ahí para lo que queda del fin de semana. Bien, ahí. Por lo que voy a ir por otro lado con recomendaciones ahora y también un poco en sintonía con lo que es este clima lluvioso, que está bueno también para, bueno, disfrutar a veces de estar en casa, ¿no? Hacerse unos choclos ahí caseros. Epa. Y mirar algo interesante. Y en este caso quiero recordarles la serie Inchin, la serie documental de 6 capítulos, 26 minutos cada capítulo, así que fácil de llevar, digamos, no son capítulos largos. Es una serie documental dirigida por Patricia Ailén Herradón. La casa productora fue, bueno, la FMHE y la Asociación Civil Mingaco, así que los compañeros ahí de la FMHE poniéndole a la producción de lo que fue esta serie documental Inchin, y con el guión de la compañera Maiten Cañicul. Así que vamos a escuchar ahí ahora el tráiler de lo que es Inchin para eso, adentrarnos un poco más en esta serie documental de 6 capítulos que nos propone una mirada sobre la región del pueblo mapuche. Ahí vamos. Puerquén, Puyempín, Pucona, Puchiqueche, Puchiquejomó, Maimaicom, y ahí va a echar de maíz. Amulita, dijo, Tuachi amor fue muy buen mo. Mari Mari ya pueden al cuto que tú. Ayo te tiene chama frita, buen mo también para loca. La mota va mi chita, se que frita ni chanche y el de mi chita, que no te loca, va mi chita ya para. Pues salta el erguín a pillan, tan el erguín. Yang con aglita ni piuque, también le lufeimo. La necesidad de conectarse con el territorio creo que es lo que nos mueva a poder fortalecernos. Femichunta que el faluquín, con aluquín, con quechpantaca. Ni marí, quechuchpanta mulín, con lupe humagle, con el pelo nipnín, pepicatoy, puechen, pu, pilcha, con marí, con el último. Quedamos enganchadas, ¿no? En sí. Inchín, ¿no? Quedamos, ¿no? Con el oído y ya estábamos adentro de Inchín, sí, ya sí. Estamos para directamente arrancar con el primer capítulo. Escuchábamos entonces ahí el tráiler de Inchín, la serie documental, decíamos, sobre el conocimiento de nuestro pueblo, en este caso el pueblo mapuche, en su diversidad organizativa, generacional y de propuestas, mostrando su desarrollo en distintos territorios y contextos. Lo pueden ver en las plataformas como Contar, Cinear y Abra TV, Canal Universitario de Tandil. Hace poquito se presentaron en el 13º Festival Cine a la Lluvia, un festival que se da en Villa Langostura y que tiene como eje central los derechos humanos. Así que, bueno, parece que hubo ahí gran convocatoria, por suerte. Y venimos, ¿no? Diría, atravesades, quienes estamos también en sintonía con todo lo que viene pasando en Bariloche, lo que fue en este caso también. También el sábado, el 3J y el foro, ¿no? Entonces, bueno, recordar en este caso, me parece, Inchín viene también a cuenta de estar en este tiempo que corre. Hoy, con cierta alegría, podríamos decir, estamos ahí a la espera, ¿no?, de que puedan volver a la Rehue, pero en principio está dictada la liberación de las presas mapuche. Así es, en la tarde-noche de ayer se conoció y bueno, enlazarlo y para conocer un poco más y ir viendo los sentimientos también, si algo tiene Inchín también te conmueve por ese lado, por eso, ¿no? Los sentires del pueblo mapuche en todas sus expresiones, en el campo, en la ciudad, en las actividades diarias, en las luchas, bueno, eso está reflejado en los capítulos de Inchín. Buena ahí, bueno, Cinear y otras plataformas también, ¿no? Plataformas, recuerdo, Contar, Cinear y Abra TV, canal el canal universitario de Tandil. A través de todas esas plataformas pueden ver Inchín, y si no, siempre recomiendo igualmente, ponen en Google Inchín y van ahí seguro a, de alguna manera, llegar rápidamente a alguna de estas plataformas para poder disfrutar de esta serie documental que decíamos, bueno, viene a cuenta también un poco de este contexto actual, así que no está más de más recordarles ver y disfrutar de esta serie para adentrarse también y conectar, como decía Ilau, creo que hasta ahora escuchando el tráiler, ¿no? Era la sensación que daba la musicalidad del tráiler mismo, ya nos adentra en otra sintonía que está bueno permitirse explorar. Así que bueno, ahí pasaba entonces Inchín para disfrutar también en estos días de lluvia y poder ver algo interesante. Bien, y de acá para allá nos vamos ahora rápidamente a lo que es la Sala Municipal Lidaura Chapitel, en este caso, Lau. Bien. Habíamos hablado la semana pasada, estuvieron entrevistando también desde este espacio a gente de la Sala Municipal de Cultura, contando un poquito de esta exposición que se inauguró el viernes pasado y que podrá ser vista y visitada hasta el 22 de junio, así que tienen tiempo. Pero bueno, no está de más esto, recordar de qué se trata. Tres exposiciones, decíamos. Por un lado, Margarita Schrender presenta Imágenes de Vida, obras en pintura en este caso. Desde la ventana del arte, Margarita mira y registra en trazos y texturas el devenir de un mundo que explota en cenizas mientras el cemento avanza sobre el bosque que la sintió crecer. ¿Se puede pintar una vida?, se pregunta Margarita. Ella reconstruye los episodios de su vida con viejas cintas de cassette, cenizas de pehuenes, ramas que trae el lago y fósiles de rastros que va dejando su historia y también la nuestra. Por un lado, entonces, Margarita Schwenden nos trae estas Imágenes de Vida. Cecilia Tapa presenta El Elogio de lo Sensible, que es una instalación que ya no es de pinturas en este caso, sino distintas instalaciones de objetos que se van entrelazando a su vez también con las otras propuestas. Y Miriam Saavedra con El Abrazo del Color, la obra de Miriam, bueno, danza en paisajes abstractos que muchas veces dejan lugar a las rememoraciones, a las extrañezas y a las crudezas. Entre el color y el material se fusionan y construyen una espontaneidad gestual valiente que nos permite alcanzar otros destellos de sentidos. Así que hay tres propuestas en este caso interesantes, por lo menos para ir a visitar. Además, la entrada es libre y gratuita, así que esto, pueden aprovechar de no solo en este caso una exposición, sino tres, con diferentes ahí propuestas. La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 12 horas o de 16 a 20 horas y los sábados de 16 a 20 horas. También pueden entonces disfrutar de estas tres exposiciones, decíamos, en la Sala Lidaura Chapitel, ahí enfrente del CEPEN 13, acercarse a disfrutar de estas exposiciones a lo largo de, bueno, de estos días que nos quedan de fin de semana y semana. Para ir cerrando, les traje en esta oportunidad una propuesta que en realidad no la traigo yo, ¿no? La propone ahí el Centro Cultural Cotesma, yo nomás les alcanzo la información. Muestra fotográfica, en este caso en el Centro Cultural Cotesma, se inauguró ahora el 3 de junio. Mixtura fotográfica se llama la propuesta de Fernando Morán, quien es docente, músico y fotógrafo artístico zapalino. Fernando Morán es parte también del grupo Disonando, que estuvo hace no mucho, y lo estuvimos también comentando en este espacio, en la Sala Amancay del Centro Cultural Cotesma. Hace más de 10 años que hace fotografía Fernando, y bueno, intenta transmitir a través de este arte las sensaciones y las bellezas de la provincia de Neuquén. Comenzó en su tiempo como autodidacta, después, bueno, se metió ya en distintos cursos, hizo una masterclass, se fue profesionalizando de a poco también, buscando, ¿no?, sus referentes dentro de la fotografía, y actualmente se encuentra trabajando en una muestra en homenaje a Milton Aguilar, el gran poeta neuquino. Y aquí vamos a poner, digamos, ahí un temita de fondo para ir tirando unos datos de color acerca de Milton Aguilar. Suena de fondo un tema que seguramente muchos, muchas, muchas conozcan, Kimei Neuquén, en este caso en la versión de Chancha Vía Circuito y José Larralde, pero llegué hasta aquí, curiosamente, aún habiendo conocido el tema de antemano, gracias justamente a Milton Aguilar, porque sinceramente yo desconocía de quién se trataba y dije, bueno, si en este caso Fernando está haciendo una muestra en homenaje a Milton Aguilar, necesitamos saber de quién estamos hablando. Milton Aguilar, narrador, poeta y locutor, fallecido el 2 de octubre del 2001, quien fue autor justamente de la letra de Kimei Neuquén en este caso, la cual fue escrita durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires y convertida en canción junto a Marcelo Berbel. Kimei Neuquén trascendió, ¿no?, las fronteras y fue reversionada, justamente ahí escuchábamos esta versión junto con Chancha Vía Circuito, pero fue reversionada por un montón de artistas, los Mellizos Pehuenches, Rubén Patagonia, Peteco Carabajal, José Larralde, entre otros, y llegó inclusive a ser parte de uno de los soundtracks de la serie televisiva Breaking Bad, una serie bastante reconocida, con lo cual, digo, fíjense el alcance de Kimei Neuquén. Y con esto igual un dato mínimo lo que estoy dando de Milton Aguilar, porque leí muchísimas cosas ayer de él, muy interesante para que busquen ahí y googleen sobre la vida de Milton Aguilar, también su recorrido como locutor, bueno, su relación con el pueblo mapuche también y con la difusión en ese sentido, y bueno, con la poesía, ¿no?, en este caso, y la letra de Kimei Neuquén, decíamos, en este caso con la versión de Chancha Vía Circuito y José Larralde. Decíamos entonces que escuchábamos Kimei Neuquén de fondo, pero porque veníamos hablando entonces de esta muestra fotográfica que presenta Fernando Morán, muestra homenaje a Milton Aguilar. Se presenta entonces en el Centro Cultural Cotesma, mixtura fotográfica. Pueden acercarse entonces a disfrutar de esta muestra en los días que continúan. No tiene fecha de caducidad ahí puesta entre la info, así que no sé hasta qué fecha precisa va a estar la muestra. Por eso les sugiero, se acerquen cuanto antes, cuando puedan, a disfrutar entonces de mixtura fotográfica de Fernando Moral, el artista zapalino que nos presenta estas fotos en homenaje a Milton Aguilar. Bien, la sala Gunter Blas entonces del Centro Cultural nos presenta esta muestra fotográfica a cargo de Fernando Morán. Y con esto vamos cerrando por hoy lo que es la agenda cultural, Lau, pero no sin antes despedirnos con un temita musical. ¿Qué, ¿no?, vamos a escuchar? Vamos a escuchar en este caso Somos Sur, porque estamos en sintonía. Yo estoy, vengo atravesada desde el sábado, como decía, con el foro del 3J, así que no puedo salirme de este dial. Y vamos a escuchar Somos Sur de Ana Tijoux y Yadia Mansour. Yadia Mansour, artista palestina, rapera, así que vamos a escuchar ahí una mixtura también de voces y de luchas, diría en este caso. Gracias, Maca. Nos encontramos entonces el jueves pasadita a las 10 de la mañana en la nutrida agenda cultural que nos traes. Gracias. Así es, Lau. Chau, chau. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza de la mía. Levantarnos para decir ya basta. En América Latina se suba un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.